Hola, ¿cómo te llamas? Arturo. ¿Y de dónde eres? De Argentina. Vale, pues mira, vamos a hacer ahora el casting, es para una voz en off, para un documental, y te vamos a dar ahí unas frases para que leas, ¿vale? De Vale. la 2 y la 3. Vale. ¿Empiezo? Sí. Vale, empiezo. Con los últimos rayos del atardecer, comienzan a encenderse los ánimos de los turistas y curiosos que, como cada día. Vale, y ahora leo la 3. Emprenden la subida al Sacromonte y al Albaicín para disfrutar de una noche envuelta en bulerías, tientos, saetas, tangos, alegrías. En definitiva, para gozar del fascinante embrujo del flamenco. Vale, muchas gracias y ya te llamaremos. Vale. Hasta luego. Chao.